que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. El PP consigue mayoría absoluta, las izquierdas merman su representación y Ciudadanos desaparece. Después de una campaña donde los resultados auguraban una victoria abultada del proyecto de Juanma Moreno, finalmente las elecciones andaluzas celebradas el 19 de junio le han dado una mayoría absoluta al candidato del Partido Popular. Su socio de gobierno, Ciudadanos, es el peor parado en estos comicios. Ni siquiera ha conseguido el escaño que los sondeos le auguraban. Este resultado hizo que Juan Marín dimitiese como líder naranja la misma noche electoral. Por su parte, el PSOE es la segunda vez que pierde unas elecciones en la historia democrática de Andalucía. Juan Espadas, que se estrenaba como candidato, solo ha obtenido 30 escaños, 3 menos que las últimas elecciones. Más a su izquierda, la división de Adelante Andalucía en 2 formaciones hace que la aritmética electoral perjudique a ambas. De los 17 escaños que consiguieron de forma conjunta en las elecciones de diciembre de 2018, han pasado a 7 en total, 5 para Por Andalucía y 2 para Adelante Andalucía. Sin embargo, estas elecciones han estado marcadas por las abstenciones, tal y como explica Jesús Jurado en el Twitch del Salto. Creo que la desafección, el desencanto, no se debe ya a una gestión concreta de un determinado ámbito competencial, ¿no? Que es lo que a menudo plantean desde la izquierda. Creo que, en general, esa desafección, ese desencanto, tiene mucho más que ver con la propia agenda política, en primer lugar, y sobre todo con las expectativas que se generan. Y creo que con los liderazgos que tenemos actualmente y con los proyectos que tenemos actualmente, es muy difícil sacar de la abstención a este 45% de los andaluces, ¿no? Esta falta de votos es, para los partidos de izquierdas, el principal responsable de la victoria tan abultada del PP. Escrito por Rocío Muñoz y publicado por El Salto Andalucía el 20 de junio de 2022. Cronología de los hechos que han acabado en la imputación y dimisión de Mónica Oltra. Mónica Oltra ha dimitido de todos sus cargos y deja con carácter inmediato de ser vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusives tras haber sido citada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. He decidit presentar la meva dimissió del govern valencià i la meva dimissió de les Corts Valencianes per a no comprometre el projecte de canvi que este país encetà en 2015. Perquè és gràcies a Compromís que es va produir el canvi en 2015. És gràcies a Compromís que va poder tirar la corrupció d'aquest país. I és gràcies a Compromís que s'han encetat les polítiques de canvi més importants de todo el Estado español. La noticia ha sacudido la vida política valenciana este 21 de junio y ha sido conocida poco antes de las 5 de la tarde. Oltra decidió resistir y dijo que no dimitiría, pero la presión judicial y mediática ha terminado con esta etapa política. La desautorización del presidente Ximo Puig, que ha dicho que destituiría a Oltra si ella no movía ficha, ha sido definitiva para una decisión que había tensado la posición de Compromís en el gobierno. Escrito por Patricia Reguero, publicado en El Salto País Valencià el 21 de junio de 2022. Ser más pobre 730 días después de la aprobación del ingreso mínimo vital. A bombo y platillo, el gobierno español aprobó hace 2 años el decreto del ingreso mínimo vital, una herramienta que tenía que erradicar la pobreza. Pero a día de hoy, según datos de la plataforma RMI Tu Derecho, solo 1 de cada 7 personas en situación de pobreza lo recibe. Ser beneficiario significa perderte en un laberinto burocrático y luchar contra una seguridad social que está en modo guerrera. Escuchamos a Roberto Borda, integrante de RMI Tu Derecho y coordinador de la asociación Apoyo. No entendemos por qué a la Seguridad Social le cuesta tanto comprender situaciones de pobreza, por qué la Seguridad Social no entiende que las familias empobrecidas viven todas en una misma casa, por qué la Seguridad Social no entiende que cuando una familia empobrecida tiene un hijo es el momento en que el padre y la madre, si es el primer hijo, se juntan y entonces les dicen, no, pero ustedes no son unidad de familia, hasta dentro de 6 meses nada. Todas esas realidades que la gente entiende que son un derecho, y ahora lo que falta por entender es que la Seguridad Social, aparte del bonito eslogan, aparte de escribir diciendo que el ingreso mínimo vital es maravilloso, tome conciencia de que es maravilloso. Escrito por Sara Babiker, publicado en la edición general del Salto el 17 de junio de 2022. Ayuso cierra 20 servicios de urgencias de atención primaria. Y lo bueno de todo esto, aparte de la lucha, es que el compañerismo, el buen rollo que se queda entre todas y que estamos haciendo tejido en los barrios, que es muy importante. La idea es que continuemos. Durante 2019, últimos datos disponibles, los servicios de urgencia de atención primaria, los conocidos como SUAP, de la Comunidad de Madrid realizaron 750.000 actuaciones. Llevan cerrados desde marzo de 2020 y parece que no volverán a trabajar a pleno rendimiento. La Consejería de Sanidad ha trasladado a los sindicatos en la mesa sectorial que no volverán a abrir los 37 existentes en diferentes centros de salud de la comunidad. Tan solo volverán a abrir sus persianas 17 de ellos. Según confirma Comisiones Obreras a El Salto Diario, la reapertura se realizaría después del verano y 7 de ellos volverían a la vida sin médicos y con recortes de horarios. Escrito por Sara Plaza, publicado en El Salto Madrid el 20 de junio de 2022. El Hospital de Cruces externalizó 5,4 millones a la empresa del vocal de la lista de Barcala a la presidencia del Athletic. La familia Loroño, de apellido célebre entre los círculos del nacionalismo vasco, es una de las grandes contratistas del PNV. A través de su empresa, Ingeniería y Técnica de Montaje Lointec SL, tuvo de facto el monopolio en contratos de obras y mantenimiento para el Hospital de Cruces. Recibió 4,2 millones desde 2006 hasta 2009. Además, el nombre de su CEO, Javier Loroño, aparece ahora en la plancha del que ayer se disputó la presidencia del Athletic Club, Ricardo Barcala, en una lista en la que también se podía ver el nombre de Alberto Martínez Ruiz, jefe del servicio de anestesia del Hospital de Cruces. Escrito por Luis Miguel Barcenilla, publicado en Órdago el 22 de junio de 2022. A vueltas con el agua en Extremadura. Extremadura se enfrenta ante un grave problema de sequía. Actualmente, la comunidad consume más agua de la que llueve, por lo que los embalses no son capaces de recuperarse y cada año va disminuyendo la cantidad de agua embalsada disponible. Sus embalses están al 37% y ya hay restricciones de uso. Algunas de las razones que han provocado esta situación son la desmesurada producción agrícola muy orientada a la exportación, la gestión de los embalses en cuanto a la generación de energía, los cientos de proyectos mineros que se están tramitando en Extremadura y las 4 embotelladoras de agua mineral que hay en la región y que embotellan cerca de 300 millones de litros de agua al año. Escrito por Eugenio Romero y publicado por El Salto Extremadura el 15 de junio de 2022. Las fogueras populars i combatives reivindican su espacio en la fiesta de Alacant. Diversos colectivos ciudadanos de Alacant han organizado para las fiestas de San Joan, celebradas entre el 20 y el 24 de este mes, actos alternativos. Consideran que las fiestas se han institucionalizado demasiado y han perdido su carácter reivindicativo. No les representan y han preferido elaborar su propio calendario de charlas, conciertos y quema de hogueras. A esto se le suma la polémica de celebrar mascletás en la Plaza de los Luceros, una de las más emblemáticas de la ciudad, que ya tuvo que ser restaurada hace unos años. Escrito por Liz Gaibar, publicado en El Salto País Valencià el 21 de junio de 2022. O alcance da organización Cidadá acampa pola paz e o dereito ao refuxio. Os colectivos organizados para defender os dereitos humanos enfróntanse contra o abandono e o descoñecemento xeral da situación migratoria en Galiza e procuran espazos de encontro para promover a acción social. Na teoría, o Estado español defende e procura os dereitos humanos, mentres que na práctica atenta contra eles cando imposibilita o acceso á vida digna ás persoas estranxeiras a través de enredos burocráticos que impoñen condicións imposíveis de cumplir. Escrito por Sara Guerrero Alfaro, publicado no Salto Galiza o 14 de xuño de 2022. El suplemento dominical de El Salto Radio.